Saludos a la audiencia de Farco. Se celebra el Día de la Educación Popular con reclamos por el reconocimiento laboral. Este 19 de septiembre se celebra el Día de la Educación Popular y Comunitaria, fecha de nacimiento del pedagogo Paulo Freire, que convoca las organizaciones de interredes y espacios sociales. Con una fuerte impronta de una educación transformadora y con estrategias para enfrentar necesidades de alimentación, cuidado, protección y educación de las niñeces y juventudes, les educadores celebran su día. En plena pandemia y con categoría de trabajadores esenciales, les educadores dan la batalla por el reconocimiento formal, ya que hoy son trabajadores precarizados. Ana Gravina, coordinadora de la red El Encuentro, parte de Interredes, nos contó este proceso. Sabemos que no es fácil el camino legislativo y además nos es bastante ajeno. Hemos participado de la elaboración de dos proyectos de reconocimiento laboral. Al mismo tiempo concluimos que ninguno de los dos encierra completamente lo que nos preocupa que esté reflejado en un proyecto de ley. Uno de esos temas es el vínculo laboral entre nosotros. Me parece que si pensamos del punto que partimos al que estamos hoy y hemos podido instalar y plantear fuertemente que somos trabajadoras y trabajadores comunitarios y populares. En los últimos años, las organizaciones comunitarias, sociales, educativas y culturales construyeron consenso sobre la visibilización de su labor. Sus prácticas diarias son un engranaje clave para el cumplimiento de derechos básicos de las familias de los barrios populares. Las niñeces de los espacios comunitarios expresaron lo que significan estas organizaciones en sus vidas. Elijo el centro comunitario porque es un lugar muy bonito, pasamos momentos muy bonitos. Y porque me gustan mucho las educadoras y amo a las educadoras y me encanta ir. Muy divertido y comunitario y educativo. Y por la atención y el amor que nos dan a los chicos y chicas y el alimento que nos brinda cada día. Para mí que es mi segunda familia. En un contexto en el que queda claro el rol de las organizaciones territoriales, la lucha fundamental pasa por el reconocimiento del trabajo comunitario de los más de 2.300 trabajadores y trabajadoras de la educación popular. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.